hacer hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 13 de mayo de 2015. En estos momentos casi 24 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deporte Store. 20 aniversario. Hasta este miércoles se espera calor en la provincia de Jaén, máximas de hasta 39 grados en el Valle del Guadalquivir. Concretamente esperamos 37 en la capital y en Úbeda, 38 grados en Andújar y Villacarrillo, 39 en Linares y 32 en Cazorla y en Alcalá la Real. En cuanto al cielo, se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas, y el viento soplará flojo, de dirección variable, pero girando a la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7:22, la acción promocional Jaén en julio engloba un año más la difusión de los 5 grandes festivales que se celebran en la provincia de Jaén durante la época estival: el Blues Cazorla en Cazorla, un mar de canciones en Torreperogil, Imagina Funk en Torres, Etnosur en Alcalá la Real y Vértigo Estival en Martos. El presidente de la Diputación presentaba la acción acompañado de la delegada del Gobierno Andaluz, Purificación Gálvez, y Pedro Melguizo, en representación de los directores de estos festivales, actividades previstas durante todo el mes de julio. El presidente de la Diputación explicaba el calendario y los objetivos que se plantean con esa acción promocional. Cinco festivales, estamos hablando de un escenario de casi 14.000 kilómetros cuadrados, en el que se van a dar cita 317 músicos, que sin duda van a hacer sonar, ese es el lema de esta campaña de promoción, en primer lugar pues los acordes del blues en Cazorla, del 2 al 4 de julio el blues Cazorla, la música de autor en un mar de canciones en Torreperogil del 9 al 11 de julio, Imagina Fan, que va a tener lugar en Sierra Mágina, en Torre, del 10 al 11 de julio, en Alcalá Real, ese homenaje siempre a la diversidad en torno a Etnosur, del 17 al 19, y también la música indie, que va a sonar en Martos con el Vértigo Festival del 31 de julio al 1 de agosto. Hablando de una enriquecedora programación de Jaén en julio, que pretendemos sea cada vez más conocida por el público y que, por consiguiente, tengamos un mayor número de personas que visiten nuestra provincia a lo largo de este mes. Se calcula que los festivales mueven en torno a 64.000 personas en un mes, el mes de julio, que hace una década era impensable que fuese un lugar de referencia por el calor que tenemos en nuestra provincia, por las características de nuestra provincia y también porque tenemos que competir con la oferta de sol y playa. Pero sin duda Jaén en julio lo ha conseguido, y lo ha conseguido gracias a estos festivales, gracias al esfuerzo de los ayuntamientos, también, por supuesto, el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía, pero fundamentalmente gracias al esfuerzo que sus directores han puesto, el énfasis que han puesto en el mismo. Un Jaén en julio vivo y dinámico, que ofrece multitud de posibilidades únicas. En este periodo estival, creo que es un buen referente para acabar con uno de nuestros problemas, o mejorar uno de nuestros problemas, que es la estacionalidad. Y absolutamente convencido de que quien venga a Jaén en julio no se va a ir de cualquier manera, no va a ser algo indiferente, sin duda lo va a marcar. Y esto va a ser posible porque son festivales únicos en su género y que también tienen la virtud de adaptarse a todos los géneros. Y es que la excepcionalidad de cualquier éxito, de cualquier oferta turística, está también en hacer ofertas singulares a los ciudadanos, y en Jaén, en el mes de julio, se lo van a poder encontrar. Palabras de Francisco Reyes. Pedro Melguizo, en representación de los directores de los festivales, explicaba que el concierto de presentación este año va a tener lugar mañana, jueves, en Sevilla, en el Teatro Quintero, con un concierto de presentación de Pepe Bao Trío, Pájaro y Juanito Macandé, además de Tomasito y Diego Carrasco. Que ahora empiezan las acciones promocionales, la primera el jueves, en Sevilla, en el Teatro Quintero, donde se va a presentar oficialmente esta campaña Medios Andaluces, y donde vamos a hacer un concierto que, estando como estáis o estamos de campaña, va a ser muy difícil que se pueda ir, pero un concierto muy, muy, muy recomendable, y un concierto único que se ha montado exclusivamente para Jaén en julio, como ya ocurrió el año pasado con el que hicimos en Madrid. Este año hay una banda base, que es el trío de Pepe Bao y uno de los mejores guitarristas de este país, que es Pájaro, y luego actúan también Juanito Macandé, Tomasito y Diego Carrasco, a los que hemos reunido aposta para ese concierto en el Teatro Quintero, que irá después de la rueda de prensa de presentación de Jaén en julio. La primera acción, digamos, promocional en Jaén va a ser al día siguiente en el, y me gusta muchísimo poder decir esto, en el Centro Cultural Baño Árabe, con un concierto doble el viernes con un grupo de baiza que se llama Autómatas, y con uno de los históricos de la música andaluza, con Lapido, no juntos, sino uno y luego otro. Y habrá otros dos conciertos más en los baños árabes de Jaén en julio. Por una parte, Lichis. Palabras, presentación de esa acción promocional Jaén en julio. Mañana esa primera acción en Sevilla. 7:27 PM. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. En clave electoral, en el día de ayer, acto público del Partido Andalucista en la Plaza de Fátima. En torno a 25 personas asistían, con intervención del candidato a la alcaldía, Juan López. Venimos remarcando en estos últimos actos nuestra gran lista, la lista de candidatos que nosotros a día de hoy hemos conseguido presentar al pueblo de Joda y hemos presentado y hemos conseguido elaborar. Bien, esa lista, decíamos en la presentación de la candidatura, muy orgulloso, además, que es una lista que no atiende a intereses personales, es una lista que no atiende a favores políticos, como puedan suceder a lo mejor en otras listas, y no hablaba solamente, ni hablo del pueblo de Jodar, estoy hablando a nivel general. Una lista, por lo tanto, de gente nueva totalmente en política. A ver, cuando uno mira nuestra candidatura, a ver cuántas personas puede decir que haya estado en política, que haya estado señalado políticamente en otros partidos. Eso es lo que Jodas necesita, personas que miren por el pueblo de verdad, por su futuro, y que no atienda a nada de lo anterior. Como decía, tenemos que remarcar que somos gente nueva en política, que somos gente que no hemos estado en ningún otro partido, y hay que hacer algo muy importante, hay que mentalizarse de algo muy importante, porque hay que decirlo, nosotros provenimos de un partido que ya había estado en Jodas, eso no lo podemos negar, de un partido que en su día hizo un pacto político, como otros partidos que hay a día de hoy también lo han hecho, un partido que estaba totalmente... Argumentos del candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista, que también reiteraba su contacto permanente con las asociaciones de la ciudad. Hubo unos meses, hubo casi un año, en el que todo parecía que había cambiado. El pueblo parecía otro, pero lo que estaban haciendo es ver cómo funcionaba todo para luego poder meter la uña. Eso lo estamos viendo. Hay asociaciones a las que se le comprometió y se le dijo que se le iba a pagar religiosamente todos los meses, y se le adeuda un año a día de hoy. Y lo que no podemos escuchar los ciudadanos de Jodas, y es algo vergonzoso, y vosotros lo sabéis porque lo habéis escuchado, es que si a mí se me debe una nómina del año 2009, el actual equipo de gobierno me diga que quien me lo debe es José Luis Angulo, porque eso no es así, porque José Luis Angulo ya no gobierna. Si tú gobiernas, si tú entras a un gobierno, tienes que apechugar con todas las consecuencias. A mí no me puedes decir que el señor Angulo es el que me debe la nómina, porque el alcalde eres tú y el que está gobernando.